Yo no comprendo la vida, cómo pudo ser tan cruel con ese pueblo indefenso y con su gente también. Tierra de paz y alegría que a muchos nos vio crecer. La madre naturaleza no nos tuvo compasión después de un siglo de vida. En la calle nos dejó, inevitable fue el llanto, así lo quiso el Creador. A tiempo se descubrió lo que pudo ser peor. Se perdió lo material, vidas no gracias a Dios, pero si a los cayetenses los marco con el dolor. A mis paisanos yo quiero con gusto felicitar por ser echados pa'lante y no dar un paso atrás. Aunque no ha sido muy fácil, ya se empieza a celebrar. Muchos se beneficiaron con la nueva construcción, algo otros perjudicados, la suerte los traicionó. Y casi de un mismo estrato la tragedia los dejó. La vida debe seguir y nosotros continuar. Las fiestas regresarán, aunque el clima no sea igual. El calor de nuestras almas nunca se podrá acabar. Se acabó, hoy aquí vuelve a nacer. El pueblo donde crecí un día se vio oscurecer, y hoy en nuestro pueblo nuevo es un nuevo amanecer.